Después de 40 años, se conocieron las sentencias en el primer juicio por la masacre de Trelew. Cuarto, condenando a Luis Emilio Sosa, a Emilio Jorge del Real y a Carlos Amadeo Marandino por considerarlos coautores responsables del homicidio con alevosía de 16 personas, a saber, Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, José Ricardo Mena, Humberto Segundo Suárez, Humberto Adrián Toschi, Miguel Ángel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos del Rey, Eduardo Adolfo Capello, Clarisa Rosalie Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Cojón, María Angélica Sabelli, Susana Lesgar y Mariano Pujadas, y tres tentativas del mismo delito, en perjuicio de María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Aidar, cometidos en la ciudad de Trelew en la madrugada del 22 de agosto de 1972, declarando el crimen de lesa humanidad. Y a cada uno a las penas de prisión e inhabilitación absoluta y perpetuas. La que estabas escuchando es justamente la lectura de sentencia del Tribunal de Comodoro Rivadavia, que dictó condenas para tres de los acusados por el fusilamiento de 19 compañeros en la base Almirante Sar en 1972 en Trelew. Y el mismo tribunal dictó dos absoluciones. Vamos a estar analizando este juicio histórico que dictaminó que los delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado no comenzaron en nuestro país el 24 de marzo de 1976, abrió un camino y dejó una huella para todos los juicios y todas las causas que se realizan en el país. Comenzó a completar un poco de la justicia que faltaba por la causa de la masacre de Trelew y nos dejó expectantes para lo que eventualmente sea en un futuro no muy lejano un segundo juicio por los mismos hechos. Sentencias por la masacre de Trelew a 40 años en Atrapados en Libertad. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en Libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Considera a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, la pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en Libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Como siempre decimos, este programa tiene un compromiso con la causa por la masacre de Trelew, al igual que con tantas otras, con la memoria de los 30.000 compañeros desaparecidos, de los sobrevivientes, de las historias de la lucha de clases en nuestro país, el resto del continente y el mundo, porque obviamente entendemos que las fronteras no son políticas ni geográficas, sino que esos son meros órdenes administrativos, y que las verdaderas divisiones son de clase, son sociales. Por eso abarcamos causas que se desarrollan muy lejos de donde estamos ubicados, en la ciudad de Buenos Aires y en Argentina, y muy lejos en el tiempo también, hacia atrás y eventualmente hacia adelante también, dando cuenta de las nuevas organizaciones, de las nuevas luchas y de las perspectivas de futuro que tiene nuestro pueblo en lucha. En este caso, particularmente con la causa de Trelew, es una historia que hemos acompañado desde el inicio del ciclo y que encuentra en este octubre de 2012 un cierre de una primera etapa con la conclusión del primer juicio por la masacre de Trelew. 3 fusiladores condenados, 2 absoluciones y una lucha que aún continúa, a pesar de que podemos dar vuelta la página del primer capítulo, sin ninguna duda. Con todo esto comienza Atrapados en Libertad, con las vías de conexión, atrapadosenlibertad@hotmail.com, Atrapados en Libertad todo junto, hotmail.com. En la página todos los programas dedicados a la causa de Trelew y los anteriores del ciclo ya emitidos, atrapadosenradio.blogspot.com. Leo Vázquez es mi nombre, Mariano Aguilar en las locuciones artísticas, Agustino Ellen en el control, en la puesta en el aire y la operación de sonido. Y siempre damos espacio a recordar a los compañeros fusilados, a los que sobrevivieron, a los que participaron del operativo de fuga, a los presos políticos, a los amigos y sobre todo a los familiares. En este caso también vamos a ir acompañando el programa con los protagonistas técnicos del juicio, los abogados, los querellantes, los fiscales, que dieron su testimonio y hicieron su trabajo para que se haga un poco de justicia institucional por primera vez a 40 años. De la masacre de Trelew comienza Atrapados en Libertad. Carlos Alberto Astudillo, Eduardo Capello, Carlos Alberto del Rey, Alfredo Elías Cohn, Ana María Villarreal de Santucho, Miguel Ángel Polti, Clarisa Rosa Lea Place, María Angélica Sabelli, Susana Legarde Joffre, Mario Emilio Delfino, Rubén Pedro Bonet, Mariano Pujadas Badel, Humberto Segundo Suárez, Humberto Adrián Toschi, Jorge Alejandro Ulla, María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps. Para comenzar con el análisis de lo que fue la sentencia por el primer juicio de la masacre de Trelew, nos dirigimos a la crónica escrita desde Rawson por Aileen Mulentini para el diario Página 12. Dice: desde el extremo del escenario reservado para ellos, se las ingeniaron los 5 acusados en el juicio por la masacre de Trelew para ubicarse de espaldas al público. Alguno incluso procuró taparse la cara. Tardó la gente, al mediodía, en colmar el Cine Teatro José Hernández de Rawson, en donde se desarrolló el debate desde su inicio en mayo de este año, para escuchar en vivo y en directo la decisión del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. La multitud respetó el silencio pedido por el presidente del tribunal, Enrique Wansiroli, al iniciar la lectura del veredicto. Silbó en protesta de las absoluciones de Rubén Pacagnini y Jorge Bautista, y festejó con aplausos, llantos, de pie y al grito de asesinos, las condenas a prisión perpetua e inhabilitación absoluta de Luis Sosa, Emilio del Real y Carlos Marandino. Comenzamos un bloque con lo que decíamos, las querellas y los fiscales. En Acá Estamos, el programa de las mañanas en la Radio de las Madres, realizamos entrevista con los 2 abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Escuchamos un fragmento de lo que charlábamos justamente con Germán Kexel. Recordemos que en la etapa de investigación, de instrucción, el juez federal, Sastre, el juez federal Thompson, y la Cámara de Comodoro Rivadavia, que es la que entendió en el caso, consideró que se trataba de delitos de lesa humanidad, con lo cual esto ya fue sostenido por varios órganos jurisdiccionales a lo largo de esta investigación. Inclusive hemos podido desentrañar la dinámica represiva de la dictadura anterior a la de 76, es decir, de la denominada Revolución Argentina, y puntualmente el último periodo, ¿no? y bueno, allí pudimos comprobar que existía un régimen represivo que consistía en detenciones ilegales, incomunicaciones, aplicación sistemática de la tortura a militantes políticos para extraer la información, para establecer cadenas de delación respecto a sus otros compañeros, conocer la organización de las fuerzas sindicales y políticas de aquella época. Y después había confinamiento en cárceles australes del país, una de ellas era Chubut, donde los militantes políticos estaban lejos de sus abogados, de su familia, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o del denominado PRON, este fuero antisubversivo que se creó en el año 70, con lo cual fuero antisubversivo que al mismo tiempo de ser inconstitucional, porque estaba designado los jueces ad hoc, conocía las torturas que se le practicaban a los militantes políticos. Bueno, eso nos permitió bucear en las características de la época y confirmar que la masacre de Trelew está dentro de un contexto de un ataque generalizado a un sector de la población civil que era el contestatario del régimen, y todo eso fue probado gracias a muchísimos testimonios, documentos, así que no nos quedan dudas de que se ha saldado este aspecto en el marco del debate. Yo creo que lo central a nivel jurídico es esta parte que comentábamos recién, en algún sentido. Después investigamos homicidios, fusilamientos, que no es una característica tampoco absolutamente nueva en causas en las cuales se investigan violaciones a los derechos humanos, pero que nos haya permitido esta causa investigar lo que fue el periodo anterior, digamos, al régimen democrático del doctor Cámpora y anterior a la dictadura del 76, pues nos permite entender también el proceso de terrorismo estado en la Argentina y a la última dictadura. Ahora me parece que se venía hablando demasiado en el aire respecto de la caracterización de la NUCE, de la autodenominada Revolución Argentina, y de alguna manera en esta cosa se ha podido desentrañar esto que te comentaba, la doctrina de seguridad nacional como parte de los lineamientos generales del ejército y la armada en aquel momento, la NUCE firmando el reglamento de ejército donde establecía que había que aniquilar al elemento subversivo, atacarlo por todos los frentes, lograr su destrucción total, y en esta forma, digo, también nos permite entender lo que pasó después, porque la masacre de Trelew en algún sentido fue un banco de pruebas de lo que ocurre posteriormente, y hasta el propio Videla lo reconoce que las acciones de las Fuerzas Armadas anteriores sirvieron para terminar de delinear una mecánica represiva. El otro abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación querellante en la masacre de Trelew fue Martín Rico, que esto nos decía después de conocida la sentencia. En principio, desde un punto de vista histórico y político, la sentencia es muy importante. Estamos bastante satisfechos con la declaración, como dijo usted, de esa humanidad. Es importante establecer, o mejor dicho, que quedó establecido, que esto fue una obra hecha desde el Estado en contra de personas, de estudiantes, de dirigentes sindicales, de gente, bueno, que estaba pasando una situación particular después de haber sido juzgado por una Cámara Federal de dudosa reputación, como era el Camarón, y que, bueno, fueron justamente por agentes del Estado ejecutados a mansalva. Por otro lado, nos deja un poco de sinsabor, y estamos analizando los términos de la sentencia, dos circunstancias particulares. Primero, la absolución del jefe de la base, y en segundo lugar, lo que usted acaba de decir respecto de que estas personas, los condenados, en particular los tres condenados, a perpetua, no tienen cumplimiento efectivo de la condena, que es una de las potestades que establece el Código Procesal. Pero bueno, creemos que en estos casos, y como lo pedimos en el alegato, en estos casos el cumplimiento debe ser efectivo inmediatamente. Y estamos analizando particularmente la absolución del jefe de la base, ya que teniendo una declaración de delito de lesa humanidad, lo más obvio parece que la más alta responsabilidad en una jerarquía vertical como es la de la Armada o cualquier fuerza militar, nos sorprende cómo quedó absuelto, pero estamos estudiando todavía para formular los términos dentro del plazo que tenemos para presentar recurso de casación. Bueno, la última oportunidad, el gobierno de Estados Unidos contestó que como esto todavía no estaba declarado como delito de lesa humanidad, para ellos estaba prescrito, motivo por el cual, entre otros, no lo iban a extraditar. Ahora, con una declaración judicial de delito de esa humanidad, o sea, por el hecho en sí de los fusilamientos de las 16 víctimas, nos da una nueva perspectiva ya un poco más sustentada en el derecho internacional, para volver a reiterar, y como dice el punto 4 de la sentencia, que a través del juzgado de instrucción de Rawson se va a reiterar el pedido de extradición de Bravo. Además, obviamente, también, como la sentencia dijo, se va a hacer un estudio médico mensual respecto de Mayorga, que era uno de los imputados que tenía que haber estado, pero que cuestión de enfermedad no pudo estar en este juicio. Así que esperemos dentro de poco estar hablando de la segunda parte de la causa de Peleu con Mayorga y Bravo imputados en el banquillo, ¿no? El párrafo que habla de las absoluciones. La tensión invadía las primeras filas del teatro, en donde los familiares de quienes fueron asesinados en la base Almirante Sar de Trelew hace 40 años aferraban las manos, se mordían los labios y apretaban los ojos, como queriendo con ese gesto obligar al tiempo a avanzar más rápido. Más arriba, integrantes de Hijos, de familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas y de otros organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. Esa ansiedad esperanzada con la que todos sostenían las imágenes de sus fusilados fue la primera en recibir la lectura inicial de Wansiroli como un aguijonazo, la absolución de Jorge Bautista, por no haber probado el delito de encubrimiento. El gesto en las caras de los familiares pasó de expectativa a preocupación. La siguiente decisión despertó silbidos y los murmullos comenzaron a calentar el ambiente. La absolución de Rubén Paganini, del cargo de autor mediato de 16 homicidios reiterados, con alevosía y concurso premeditado de dos o más personas y tres tentativas del mismo delito. En esta decisión, la jueza Nora Cabrera de Monela se manifestó en disidencia y recibió aplausos por ello. 2-0 de los 5 puntos que se jugaban en esta final que, para muchos, marca un precedente en la historia argentina porque atrasa el punto de inicio del terrorismo de Estado tal y como se lo conoce, propio de la última fatal y feroz dictadura cívico-militar argentina. También de la Secretaría de Derechos Humanos dio su testimonio y sus opiniones, después de conocida la condena, Andrea Walde, Secretaria de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Es muy importante, tiene un valor histórico simbólico importantísimo el hecho de que un caso como la masacre de Trelew de 1972 haya sido considerado crimen de lesa humanidad por el tribunal. Lo que estamos, por supuesto, esperando los fundamentos por las absoluciones, que en uno de los casos la verdad no la esperábamos, el caso de Paganini, nosotros habíamos pedido, desde la querella de la Secretaría de Derechos Humanos, habíamos pedido la prisión perpetua y habíamos pedido una pena menor por el encubrimiento al otro de los imputados que fue absuelto. Independientemente de esta cuestión, que como les decía, vamos a seguir atentamente los fundamentos del fallo para ver después qué criterio jurídico adoptar en relación con eso, estamos muy satisfechos por la consideración de crimen de lesa humanidad de los hechos de la masacre de Trelew de 1972. Esto es sin duda un hito para el proceso de justicia que se ha abierto en la República Argentina desde el año 2003, en donde hay tantas causas que han sido reabiertas. La sentencia para cada uno de los acusados han sido absueltos, Paganini y Bautista, y los otros tres acusados, Luis Sosa, Emilio del Real y Carlos Marandino, en carácter de coautores por 16 hechos, por 16 homicidios con alevosía, han sido condenados a prisión perpetua. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. El el análisis de las condenas a prisión perpetua. A Raquel Camps, hija del sobreviviente de la masacre Alberto Camps, se le vino el mundo abajo. No podía creer lo que estaba escuchando y no quería seguir haciéndolo. Tenía miedo de que el resto de las condenas fuera igual. Quise salir corriendo. Recordó cuando ya todo estaba dicho, con mucha más calma, pero con las heridas aún abiertas. Lo que siguió despertó las fuerzas. Los militares retirados, Sosa, El Real y Marandino, fueron condenados a prisión e inhabilitación absoluta y perpetua por considerarlos coautores responsables del homicidio con alevosía y de tres casos de ese delito en calidad de tentativa: de Rubén Bonet, Jorge Ulia, Humberto Suárez, José Mena, Humberto Toschi, Miguel Ángel Polti, Mario Delfino, Alberto del Rey, Eduardo Capello, Clarisa Laplace, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Astudillo, Alfredo Cohn, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart, y de los sobrevivientes, Alberto Camps, María Antonia Berger y Ricardo Haidar. Todos ellos presos políticos militantes de Montoneros, FARC y ERP, cometidos el 22 de agosto de 1972. Los aplausos no permitieron al presidente del tribunal finalizar de corrido la sentencia. Tampoco los gritos de «Bravo» o los «hijos de puta y asesinos» que muchos hombres y mujeres del público de pie les dedicaron a los acusados, que permanecieron de espaldas. La aclaración de los delitos como crímenes de lesa humanidad sirvió de válvula de descarga para que quienes arribaron esa mañana a Trelew en busca de esa frase que suponían englobaba a toda la justicia. Otro de los abogados querellantes fue Eduardo Hualpa, de Río Negro. El reconocimiento de la justicia argentina respecto del carácter de lesa humanidad de los crímenes de 72 en esta base en la que estamos es un paso muy importante hacia el reconocimiento de que era una época de terror en la Argentina, el terror de la penúltima dictadura dentro de un plan sistemático de represión de la disidencia, y que estos hechos merecían una condena como la de cadenas perpetuas que se ha dado en la fecha. Con respecto a las absoluciones, a los dos que han sido absueltos, recién estamos mirando los fundamentos de la sentencia, pero ya te puedo adelantar que vamos a presentar recursos junto con los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales, que son los que armaron el equipo de la querella que conformo. Y con respecto a la situación de detención, vamos a estar muy atentos a cualquier incumplimiento que haya. Por ahora nos queda esa herramienta: ante cualquier falta que cometan los imputados, se puede pedir que el beneficio del que gozan sea dejado sin efecto, y bueno, seguiremos peleando para que Roberto Bravo sea traído a la Argentina y juzgado, y así otros responsables que están todavía sin su merecido. te perdiste en el horizonte, te fuiste hacia el sur. El 22 de agosto de 1972, ambos en concurso real entre sí, por el que fue acusado, cesando a su respecto cualquier restricción que por el mismo hecho le hubiera sido impuesta y sin costas, artículos 3, 402, 530 y 531 del Código Procesal. Hay una disidencia de la doctora Nora Cabrera de Monela en este punto. Cuarto, condenando... Señores... ¿Escucharon la ley? Les pido que la respeten. Cuarto, condenando a Luis Emilio Sosa, a Emilio Jorge del Real y a Carlos Amadeo Marandino, de las demás condiciones personales sobrantes en auto, por considerarlos coautores responsables del homicidio con alevosía de 16 personas, a saber, Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, José Ricardo Mena, Humberto Segundo Suárez, Humberto Adrián Toschi, Miguel Ángel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos del Rey, Eduardo Adolfo Capello, Clarisa Rosalie Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Cojón, María Angélica Sabelli, Susana Lesgar y Mariano Pujadas. Y tres tentativas del mismo delito, en perjuicio de María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Aidar, cometidos en la ciudad de Trelew en la madrugada del 22 de agosto de 1972, declarando el crimen de lesa humanidad. Y a, señores, ¿me dejan continuar? Y a cada uno, a las penas de prisión e inhabilitación absoluta y perpetuas. Bueno, accesorias legales y costas. Artículos 2, 5, 12, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 80, inciso 2, todos del Código Penal. Versión leyes, 11.221 y 20.509. Artículos 403, 530, 531 del Código Procesal. Manteniendo el estado actual de sujeción de los condenados por las razones expuestas, quienes no se ausentarán del país a cuyo efecto se librarán oficios a las autoridades de control fronterizo hasta que la sentencia quede firme que pasarán a cumplir en una cárcel federal. Bueno. Hay una disidencia en este punto también por la doctora Monela. Practíquese mensualmente un análisis médico para determinar el estado de salud del procesado Horacio Mayorga, que se comunicará al tribunal. Remítase copia de la sentencia al juez federal de primera instancia de Rawson a fin de tramitar la extradición de los Estados Unidos de América de Roberto Guillermo... De Roberto Guillermo Bravo. Pónganse a disposición del Ministerio Público Fiscal los autos y las piezas de la causa a fines que individualice las pertinentes para el ejercicio de las acciones de su Estado. Por secretaría oportunamente, practíquese cómputo, devuélvanse las actuaciones allegadas, regístrese, notifíquese, comuníquese, libren los oficios a la señora Intendente Municipal de la Ciudad de Rawson, al señor Gobernador de la Provincia del Chubut, al señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia del Chubut y al señor Presidente del Honorable Consejo de la Magistratura de la Nación y demás organismos competentes. Cúmplase y oportunamente archívese. Firmado Enrique Jorge Guanciroli, Juan Leopoldo Velázquez, Nora Cabrera de Monela, jueces de Cámara, ante los secretarios, Luis Fernando de Luca y Marta Gutiérrez. Señores, el juicio para este tribunal ha concluido. Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapados en libertad. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan. Las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buscando salidas. Atrapados en libertad. Damos comienzo a la segunda etapa de este programa especial por la masacre de Trelew, por el juicio, el primer juicio por los fusilamientos en la base aeronaval Almirante Sar del 22 de agosto de 1972. Sexto programa de este año de Atrapados en Libertad, de este 2012 a 40 años de la masacre. Hemos dedicado uno para el inicio del juicio, 4 durante el mes de agosto a 40 años de los hechos y uno más en este momento, este que estamos transcurriendo al conocerse la sentencia de este primer juicio por la masacre de Trelew. Siempre recordamos, 3 implicados alcanzados por la justicia popular de las organizaciones guerrilleras de la época en aquel entonces. Hoy tenemos 3 implicados más sentenciados a prisión perpetua. Y seguimos esperando por los 2 absueltos, Bautista y Paganini, el jefe de la base, que ni siquiera los abogados entienden cómo ha sido absuelto, a pesar de que era el responsable militar de la base donde se realizaron las torturas y los asesinatos. Seguimos esperando también por Roberto Guillermo Bravo, acusado de ser uno de los asesinos que apretó el gatillo y encubierto por la justicia norteamericana, país en el cual es ciudadano y tiene hijos nacidos también allí, y otras historias que se irán sumando y que darán también curso al segundo juicio por la masacre de Trelew. Gracias a las radios de siempre, FM Gente de Radio de Bariloche, Radio Puentes de Córdoba, Radio Utopías al Sur en Montevideo, Uruguay, FM 713, la radio de la escuela 713 de Esquel en Chubut, y Radio Latinoamérica en la ciudad de Uppsala, en Suecia. Obviamente Radio Éter siempre presentes con nosotros. www.radioeter.com.ar. En este programa que continúa con el análisis de la sentencia del juicio por la masacre de Trelew. Decreto número 3495. Buenos Aires, 30 de abril de 1973. Por ello, el presidente de la Nación Argentina decreta. Artículo primero. Nómbrase para prestar servicios en la agregaduría naval a la Embajada de la República Argentina, en los Estados Unidos de América y Canadá, en misión transitoria y por el término de 366 días, al señor capitán de corbeta de infantería de marina, don Luis Emilio Sosa, a fin que realice el curso de infantería para infantería de marina. Firmado, Lanusse. Cuando la escucharon, olvidaron por cuestión de segundos, no más, las absoluciones del inicio, por las que deberán seguir luchando. Y lloraron, y se abrazaron, y buscaron con la mirada hacia arriba el encuentro con aquellos cuyos derechos humanos fueron violados 40 años atrás. Para este tribunal, el juicio ha terminado, clausuró Wansiroli, luego de mencionar que los condenados solo acabarían en una cárcel federal cuando la condena estuviera firme. Esto es, por lo menos, tras las apelaciones de defensas y querellas quienes ya aseguraron que las habrá. Mientras tanto, Sosa del Real y Marandino permanecerán excarcelados. Sabemos que se hizo justicia, pero no acordamos con las absoluciones, definió Jorge Ulia, hermano del militante del ERP. La sensación que se instaló en el cuerpo de la mayoría de los familiares a medida que iban poco a poco abandonando las butacas del lugar en donde un camino de 40 años de lucha encontró el fin de su primera gran etapa, las condenas. Alicia Bonet, compañera de otro integrante de esa fuerza, el indio Rubén Bonet, también fusilado, fue más positiva al considerar la definición de los delitos como de lesa humanidad como un enorme triunfo. Jueces argentinos determinaron que Trelew fue el primer acto de terrorismo de Estado. Hacemos un bloque con los testimonios de los familiares que tanto hemos acompañado durante estos años y que dieron su testimonio inmediatamente finalizado el juicio, la lectura de sentencia, para todos los medios argentinos y del mundo que estaban cubriendo este juicio histórico que se realiza en este momento inédito en nuestro país, que es además espejo para la lucha de los movimientos de derechos humanos de otros países y ejemplo para otros procesos de memoria, verdad y justicia que intentan caminar el camino que caminamos en Argentina en este momento. Comenzamos con Guido Quieto, hijo de el negro Roberto Quieto, uno de los 6 dirigentes que lograron completar el plan de fuga y volar a Chile y luego a Cuba para luego reingresar al país y continuar con la lucha por la justicia social, finalmente terminó siendo víctima del terrorismo de Estado que comenzó en 1976 con la otra dictadura. Guido Quieto, desde Rawson. Trelew fue, más allá de una masacre, fue un símbolo para nuestra historia. Estas cosas uno no puede pensar que es imposible, porque si no dejaría de luchar cada día. Lo que sí uno siente y lo veía lejano. Si no hubiese sido por la convicción del gobierno que nos tocó, esto nunca hubiese sucedido, porque todos los gobiernos anteriores miraban por la ventana. Y ahí escuchabas a Guido Quieto, ahora a su padre, Roberto Quieto, en aquella histórica entrevista que ya compartiremos de manera completa, que dieron junto a Mario Roberto Santucho y a Fernando Vaca Narvaja, 3 de los 6 fugados de Rawson en Cuba. Aquel testimonio que permaneció guardado durante más de 30 años y que a partir de 2001 comenzó a circular entre familiares y que hoy difunden los compañeros de la revista Crisis. Roberto Quieto marcando un punto importantísimo que vincula aquel momento con esta sentencia por la masacre de Trelew. Con respecto a ese crimen, uno puede decir, sin lugar a dudas, que no es el producto de la mente afiebrada de un par de oficiales de la Marina, sino que está clara la responsabilidad del régimen militar argentino. El conjunto, el pueblo argentino, ya ha juzgado el crimen y que sin duda alguna la justicia del pueblo aplicará en el momento correspondiente las sanciones que corresponden frente a ese crimen horrendo. El pueblo y la historia ya tiene formado su juicio y su opinión con respecto a esta cuestión y a quienes son los responsables de la misma, y que solo resta, digamos así, que la justicia popular, la justicia revolucionaria, aplique las sanciones correspondientes a los responsables de esta matanza, y que sin duda más tarde o más temprano eso se hará. Hablaba el negro Quieto de que ya estaba el veredicto popular sentenciado y solo faltaba tiempo para hacer cumplir la condena. En aquel momento el largo brazo de la justicia popular se encargó del contraalmirante Hermes Quijada, el vocero de la versión oficial de los asesinatos, del comisario Villar, que fue el responsable de la represión al velatorio de alguno de los fusilados en la sede del Partido Justicialista de Avenida La Plata, en el barrio de Caballito, aquellas históricas imágenes en las que se ve a los represores de la policía entrando con tanques al local partidario y arrebatando los cajones de los compañeros fusilados en Trelew. Finalmente el comisario Villar fue ajusticiado por las organizaciones de la época, lo mismo que el juez Quiroga, integrante del Camarón, que dio el marco legal a los asesinatos. En este momento en el que la justicia institucional, la de los tribunales, la de los jueces colegiados, se da la mano con la justicia popular y dicta condenas a partir de las investigaciones que hicieron los organismos de derechos humanos y los grupos de familiares de víctimas del terrorismo de Estado, a partir de una política de Estado que se hace cargo de los reclamos populares y de las organizaciones sociales, tenemos ahora tres ajusticiados más que van a pasar sus días en una prisión del Servicio Penitenciario Federal y un camino todavía por recorrer. Continuamos con los testimonios de los familiares. Pegaditos, Alicia Bonet, amiga de Atrapados en Libertad, la compañera del indio Rubén Bonet del PRT ERP, y Sara Cohn, hermana de Alfredo Cohn, dirigente y fundador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Yo inicié el juicio a la semana siguiente, a la Armada, en 1972. Y hoy vine para la sentencia, que es absolutamente extraordinario, porque los asesinos de Trelew fueron condenados a la perpetuidad por la masacre, por el primer crimen de lesa humanidad, de terrorismo de Estado que se comete en Argentina. La sentencia me trajo una satisfacción enorme, una sensación, siento en este momento una sensación indescriptible. Después de 40 años de tanta lucha, se puede decir que hoy el pueblo argentino sabe la verdad y los asesinos fueron condenados. Recordamos un fragmento de lo que contaba Alicia Bonet, la esposa del indio Bonet, de cómo comenzó el juicio, porque tiene que ver aquella causa con esta sentencia, porque por esta historia que vamos a compartir ahora en un breve fragmento, ella fue llamada por el expresidente Néstor Kirchner a instancia del secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde, abogado de los presos políticos de Rawson también, para reabrir la causa, para iniciar una nueva querella, una nueva demanda judicial. En el año 2005, el juez Hugo Sartre fue quien instruyó la causa, que finalmente concluyó el 15 de octubre de 2012. Decía Alicia Bonet: unos días después del inicio del juicio caratulado Alicia Bonet contra el Estado Nacional, comando en jefe de la Armada, en el juzgado de primera instancia número 6, el juez ordena la autopsia de Rubén. En la autopsia se menciona tres heridas de bala de distancia y calibre semejante, una herida en la cabeza de bala de otro tipo de proyectil disparado a corta distancia, por lo cual se verifica que es un tiro de gracia. El mismo juicio lo inicia la familia de Ana Villarreal de Santucho, representada por la doctora Manuela Santucho. El 26 de octubre del 72 acompaño a mi abogado, el doctor Mario Diel Gainza, a la cárcel de Villa Devoto, donde se constituyó el tribunal, para tomar declaraciones a los tres sobrevivientes. Están presentes todos los abogados de los compañeros. Primero declara Alberto Camps, luego Ricardo Haidar y finalmente María Antonia Berger, quienes, a pesar de estar heridos e incomunicados, nombran al teniente Bravo, al suboficial Marechal, al oficial Sosa y explican con detalles similares cómo procedieron a fusilarlos. Estos testimonios fueron recogidos por Francisco Urondo el 23 de mayo de 1973, en la cárcel de Villa Devoto también, y los publicó en dos libros, Trelew y Trelew, la patria fusilada. El juicio siguió su curso hasta 1974, en que empezó a actuar la AAA, con sus asesinatos y bombas. Cuando asesinaron al abogado de Rubén, el doctor Rodolfo Ortega Peña, hablé con los padres de Mariano, Susana, de Clarisa, y me decían: pero querida, no te preocupes por nosotros, somos personas mayores, cuídate vos y los chicos. No podían imaginar tanta crueldad, decía Alicia Bonet del inicio del juicio, la causa madre, que dio sustento y posibilidades para llegar a esta sentencia por la masacre de Trelew 40 años después. Por último, escuchamos a Raquel Camps, que habló con la Radio de las Madres y habitualmente habla con Atrapados en Libertad. En este caso, tomamos sus declaraciones inmediatamente conocida la sentencia, después de la lectura de las condenas, desde el teatro donde se realizó el juicio por la masacre de Trelew. Raquel Camps: soy la hija de Alberto Miguel Camps, uno de los tres sobrevivientes que peleó tanto para que esto se sepa. Así que después de 40 años no tengo palabras más que decir que se hizo justicia, que nada, estoy muy emocionada, creo que no puedo hablar, fue lo que quiso toda su vida y toda su muerte. Raquel Camps es hija de Alberto Miguel Camps, uno de los tres que sobrevivieron a los fusilamientos, luego víctima del terrorismo de Estado que comenzó en 1976, pero que durante algunos años pudo contar su historia y lo que verdaderamente ocurrió. Primero a Paco Urondo en la cárcel de Devoto para el libro La Patria Fusilada, luego en aquella entrevista que dieron los tres al sonidista José Kuznir, que fue guardada durante años porque era para una película que finalmente Fernando Pino Solanas no editó, y que forma parte de la película de Mariana Ruti, Film Trelew, y que fue aportado como prueba a este juicio. Un fragmento de esos testimonios, ya tendremos oportunidad de escuchar completa esa entrevista, ese audio, pero en este caso, recorte de lo que tomaron principalmente los jueces como prueba. Las referencias de los compañeros de sobrevivientes de la masacre de Trelew sobre sus fusiladores. Alberto Miguel Camps, María Antonia Berger y Ricardo René Haidar. No habiendo podido irnos en el avión, entramos en tratativas con el capitán Sosa. Ante él efectivizamos la entrega, nosotros queríamos irnos al penal, pero nos lleva a la base, es decir, se cumple lo que ellos quieren. Claramente se ve en las palabras que dijo Sosa al día siguiente de la fuga, ¿no es cierto? Cuando dice, la próxima no va a haber negociación, los vamos a cagar a tiros. Bueno, estábamos a cargo del capitán Sosa y el teniente Bravo, pero él, que era el verdugo típico, es decir, el tipo que constantemente provoca, constantemente nos sometía a sanciones, es decir, nos hacía desnudar, tirarnos al piso o ponernos desnudos contra la pared sin ningún motivo. Bueno, el capitán Sosa, es decir, mostró fundamentalmente dos caras. Una, la que tuvo en las negociaciones, y otra, la que tuvo a partir de que nosotros pasamos a estar en sus manos. Bueno, el capitán Sosa, lo que me cuestionaba y lo que nos cuestionábamos era un poco esos tipos que son irrescatables, que todo lo que ha pasado en nuestro pueblo no les importa ni cinco. Bueno, el otro verduguito era el teniente Bravo. Tenía unos 30 años. Al cesar las ráfagas, escucho los quejidos y estertores de los compañeros y empiezo a escuchar disparos aislados. Me doy cuenta que están rematando a los compañeros. Incluso una voz que dice, este todavía vive, e inmediatamente después de eso, un disparo. Al poco tiempo, llega Bravo a la celda, nos hace parar a Delfino y a mí, poner manos en la nuca y puede preguntarnos si vamos a contestar el interrogatorio, que le decimos que no. Me dispara a mí, que caigo, y escucho al caer otro disparo sobre Delfino. Todos los que quedamos heridos fuimos recogidos posteriormente a que llegara un grupo de gente que aparentemente era ajeno a los hechos y que tal vez explicarían la razón de que estemos aquí, de que hayamos sobrevivido a la masacre. Porque esas personas recibieron explicaciones por parte de Bravo, como que Mariano Pujados le había querido quitar la pistola al capitán Sosa. Esto es producto de la lucha del pueblo, que es el hecho que nosotros hayamos sobrevivido, tal vez porque aparecieron esos personajes que no habían participado en el operativo, es también una limitación del enemigo, que tuvo que realizar una operación de ese tipo en forma comando, en forma clandestina, aún dentro de sus mismas fuerzas. Es producto también de que ellos tienen contradicciones internas, ¿no es cierto? Y que no todos tienen las características que tienen Bravo y que tienen Sosa, aun cuando hay muchos de ellos, entre los cuales se destaca el comandante de aviación naval mayor. Ellos pensaban que con eso iban a dar un gran escarmiento y que la gente se iba a asustar. Lo que pasa después muestran así hasta qué punto nadie se creyó la historia que contaron los milicos, que un poco muestra de cuán equivocados estaban y hasta qué punto no cumplieron su objetivo. Si algo nos sostuvo en aquella ocasión, en momentos tan difíciles para el pueblo y para los prisioneros de guerra, para los prisioneros del sistema, fue la convicción de que el pueblo en lucha jamás será vencido. Escuchamos a Raquel Camps, hija de Alberto Miguel Camps, a quien también acabamos de escuchar, pero también hija de María Rosa Pargas, otra militante de la FARC luego de Montoneros, Se conocieron los dos, Alberto y María Rosa, en el penal de Rawson. Allí nació la relación que dio como fruto a sus hijos, a Raquel, que fue querellante en esta causa, y ambos fueron secuestrados y desaparecidos por la dictadura que comenzó el 24 de marzo del 76. A modo de adelanto, compartimos un poema escrito y leído por María Rosa Pargas, compañera de Alberto Camps, madre de Raquel Camps, que era poeta, que era artista, que era una representante de la cultura popular. Raquel este año finalmente editó el libro con las creaciones de su madre y estaremos dedicándole un programa exclusivo a toda esa producción literaria cultural, pero en este caso le damos un espacio porque la causa por la masacre de Trelew y la memoria de los compañeros es también la causa de los familiares. Tengo que entender que ahora estés horizontal y quieto. Entonces busco la respuesta a una mano que se quedó media hueca, toda sola. Porque nos faltó una tarde cualquiera en una esquina común. Porque nunca desordenamos juntos una cama, pero aprendimos a desordenar bien nuestra imaginación para esperar mejor. Así crecimos. Hay un pueblo que espera al combatiente rubio. Hay un pueblo rápido que aprenderá mejor. La posibilidad de mis ojos me regala un cielo cuadriculado y chico. Más allá de las rejas, las gaviotas juegan a la tarde de viento esquivado. Más acá, aquí adentro, estoy yo, aprendiéndote la muerte, compañero. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Otro de los hechos que nos falta mencionar es que la base aeronaval Almirante Sar fue señalizada como un sitio de memoria donde se cometieron crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado. El Archivo Nacional de la Memoria colocó los tres pilares que significan, que simbolizan memoria, verdad y justicia en la base donde se cometieron los asesinatos de los presos políticos en agosto de 1972, hecho que finalmente comienza a ser reivindicado por la justicia institucional al entender que se trató de un crimen de lesa humanidad. Te propongo volver a escuchar al presidente del Tribunal de Comodoro Rivadavia, Enrique Guanciroli, fue el que leyó las sentencias y luego de concluida la audiencia daba su parecer al respecto de las condenas por la masacre de Trelew. Los que fueron responsables son los que hemos condenado. Los que no vimos clara su responsabilidad son los que hemos absuelto, que son dos. Todos los casos sientan precedente, pero en este caso sí, lleva 40 años, no es común un proceso de este tipo. Por eso nosotros valoramos ese tiempo transcurrido. Y a mí lo que me parece muy importante es el reclamo de los familiares tanto tiempo, la memoria activa de la ciudad de Trelew tanto tiempo. Eso realmente es para ponderar. Dante Vega es un abogado de Mendoza que ofició de tercer fiscal en el juicio por la masacre de Trelew. Viendo el lado lleno del vaso, la primera impresión fue satisfacción porque el tribunal declara como delitos de lesa humanidad estos gravísimos hechos cometidos acá en esta ciudad de Trelew, en una base militar, en la base aeronaval Almirante Sar, y es un hecho cometido en 1972, entonces nos dio la razón cuando nosotros en los alegatos, y a eso vine yo a esta ciudad y por eso participé de este juicio, específicamente para demostrar que este era un hecho que se inscribía en un plan sistemático criminal y generalizado, ya desarrollado en contra de la población argentina en la penúltima dictadura militar. A la par que condena a estas tres autores materiales, absuelve al jefe de la base en un delito de lesa humanidad. Entonces no se puede, no se entiende bien cómo el tribunal ha razonado en ese sentido. Y no se entiende bien porque lo ha hecho en forma contradictoria, o sea, no hay más vuelta que darle. Yo todavía no tengo los fundamentos de la sentencia, pero seguramente me voy a encontrar ahí con que no se puede justificar esto. Y el otro, la otra medida que ha tomado el tribunal, que me parece igual de grave, más grave aún todavía, es en cuanto a la libertad de los imputados. Condena y los deja libres a la espera de que el fallo adquiera firmeza. Y esto es me parece que siente un presente muy muy negativo, sobre todo en delitos de esta magnitud, ¿no? Otros puntos para tener en cuenta de esta sentencia: el pedido de extradición del militar retirado Roberto Guillermo Bravo a Estados Unidos es otro de los puntos importantes del fallo, junto con la orden para que se realice al almirante Horacio Mayorga, quien quedó fuera de este juicio por problemas de salud, análisis periódicos para controlar su estado. Bravo fue señalado durante el debate por varios testigos, entre ellos por las voces de los sobrevivientes, como uno de los disparadores en los fusilamientos. En 2008 se realizó un pedido de extradición al país norteamericano que fue rechazado por la justicia del estado de Florida. En ese sentido, la declaración de los hechos como delitos de lesa humanidad es un nuevo argumento para reiterar el pedido. Así lo analizó el fiscal de Comodoro Rivadavia, Horacio Arranz, uno de los tres miembros del Ministerio Público Fiscal que integraron esa parte acusatoria durante el debate. En cuanto al punto de Bravo, las querellas se mostraron conformes, aunque la abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales, que representa a la querella de los familiares, Carolina Barsky, remarcó que el alegato de esa parte solicitó la deportación del militar retirado. Con este fallo quedó claro que él mintió en su ingreso a los Estados Unidos. La masacre es un crimen de lesa humanidad y él es indicado constantemente con Sosa como uno de los autores de los disparos y responsables. Del fallo del Tribunal de Comodoro Rivadavia, las partes acusatorias destacaron la definición de los delitos como crímenes de lesa humanidad y todas también criticaron fuertemente la absolución de Paganini, quien fue el jefe de la base en donde sucedieron los fusilamientos. La causa de la masacre nos permitirá adentrarnos en la estructura militar cuando se trata de terrorismo de Estado, explicar el encubrimiento posterior de Bautista de los hechos y cómo se transmiten las decisiones a nivel jerárquico dentro de la fuerza. Yo no conozco casos de absolución de jefes de dependencias en las que se hayan cometido delitos de lesa humanidad. Desde el Estado habla de un desconocimiento de cómo se opera en la estructura militar. Leeremos los fundamentos, expresó Germán Kexel de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Su colega Martín Rico aseguró que recurrirán a casación por el asunto. Nosotros estuvimos en la investigación del caso y siempre relacionamos al expresidente de facto, Agustín Lanusse, con diferentes jefes de mando. En este trabajo se dejó bien claro cuál era la prueba que lo unía con Paganini, dentro de un plan sistemático generalizado de persecución a gran parte de la población, cosa que el tribunal sí dio por probado. No entendemos los argumentos con los que se lo liberó a Paganini de culpa y cargo, rezongó el fiscal de Rawson, Fernando Helves. Otro de los testimonios que aportaron a la definitiva sentencia de los tres asesinos de agosto de 1972 fue el de Luis Ortolani, un dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, que estaba preso en Trelew, era uno de los próximos a escapar. Finalmente se quedó en el penal y fue uno de los encargados de negociar la devolución de la cárcel con las autoridades penitenciarias. El nono Ortolani, autor de uno de los libros más importantes de la historia del PRT-ERP, que fue confeccionado justamente durante su estadía en la cárcel de Rawson, aportó su testimonio al juicio por la masacre de Trelew y habló con nosotros de su experiencia junto a los compañeros militantes presos políticos de la dictadura en el penal de Rawson en 1972. Luis Ortolani. En ese momento yo tenía la tarea de llamado equipo de agitación y propaganda a nivel nacional, que editábamos El Combatiente, el periódico del partido, el Estrella Roja, periódico del ejército, y hacíamos escuela de cuadros. Nos habíamos radicado en Córdoba, donde también estaba la dirección del partido. Y bueno, después de la cárcel de jefatura de Córdoba, un día me sacan y, bueno, un avión, fuimos 4 o 5 personas a la cárcel de Devoto. Y después de este suceso de coinciden la muerte de Salustro y la muerte de este general en Rosario, general Sánchez, que fue ascendido, era general de brigada, tras su ejecución fue ascendido a general de división. Después de la muerte de este general y sobre todo de la de Salustro, porque durante el tiempo que Salustro estuvo secuestrado, que era el dirigente de la FIAT, la FIAT vino a negociar con los dirigentes del ERC que estaban presos en Devoto. Negociación que se frustra porque la FIAT estaba dispuesta a todas las condiciones que ponía, pero parte de las condiciones era la liberación de una cantidad de presos políticos, y eso ya no lo podía decidir la FIAT, sino el gobierno, que decidió lo contrario. O sea que no solo que las negociaciones se frustran, bueno, luego cae la policía en el lugar donde estaba Salustro y ahí se lo matan, no se sabe quién. Ahí en el libro Todo o Nada, María Sebane da un nombre, pero esa persona que hace muchos años vive en Francia dice que él no tuvo nada que ver, o sea que no se sabe bien quién lo mató, quizá lo mató la misma policía. Y ahí entonces, bueno, como era evidente que los desde Devoto los jefes guerrilleros tenían contacto hacia afuera y podían tomar decisiones, fue que se empieza a trasladar a todos los presos políticos a Rawson o al Chaco. Son los dos lugares que, de paso, cumple el objetivo de alejar a los presos políticos de sus defensas y de sus familiares. Defensa jurídica, me refiero, y sus familiares. Yo ese texto lo escribo en Rawson, donde tenía tiempo para pensar y escribir. Y bueno, y fue publicado en un boletín que empezamos a editar los presos políticos que estábamos en el pabellón 5 de Rawson, que era donde estaban los jefes guerrilleros y otras personas que éramos cuadros con antigüedad. Un boletín que lo dirigía Mario Delfino, quien entonces era mi cuñado y que es uno de los fusilados de Trelew, que se llamaba Gaviotas Blindadas. Ese nombre se nos ocurre tomando la idea del poeta González Tuñón, la rosa blindada, ¿no? La cosa que es belleza, pero al mismo tiempo es potencia, fuerza, lucha. Y bueno, en Rawson no se veían rosas, se veían gaviotas. Por eso la gaviota blindada, que incluso, bueno, se ha hecho una historia del PRT. Volviendo al texto Moral y Proletarización, más allá de una introducción de carácter gramsciano, y en definitiva mi preocupación provenía de la vida en las casas operativas, que eran una unidad física necesaria para una organización de combate como era el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Después los compañeros me tomaban el pelo y me decían, vos escribiste ese libro que dice que no hay que coger, y yo le dije, no tiene nada que ver. El más importante referente del sindicalismo combativo, clasista y luchador que tiene la historia de nuestro pueblo es sin dudas Agustín Tosco, que estaba preso en agosto de 1972 en la cárcel de Rawson, que fue invitado a participar de la fuga y que decidió colaborar, pero quedarse en el penal. Estuvo presente durante la lectura de sentencia Héctor Tosco, su hijo, un amigo de este programa de Atrapados en Libertad, que valoró, como todos, la sentencia para los fusiladores de Trelew. Mi viejo tuvo que dar las palabras de despedida física a cada uno en el penal, lo fueron nombrando y nosotros hoy aquí recibir este fallo es una posición por ahí para analizarla. Yo siento que en la condena, más allá de los nombres de las víctimas y más allá de querer cerrar una herida con los familiares, también hay un gran significado social. En aquella época, hace 40 años, en el aeropuerto de Trelew y también desde la cárcel, se dijo lo que significaba las fuerzas de la represión. Hoy a 40 años nosotros también podemos juzgar eso y al condenar a estas personas como delincuentes y no como soldados de la patria, sabemos también que nuestros mártires luchaban por algo mucho más justo. Vamos al cierre de este programa, recordándote que podés volver a escucharlo en atrapadosenradio.blogspot.com. Nos retiramos agradeciendo en este caso especialmente a los familiares y compañeros de la causa de Trelew que nos ayudan a ayudarlos, a darle difusión, a seguir reivindicando la lucha de los militantes, de los fusilados y de los sobrevivientes de aquel terrorismo de Estado que ahora sabemos comenzó mucho antes de 1976. Las dedicatorias de siempre a Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela, Martina y Valentín. Los agradecimientos a Fernando de Trápaga, al señor Pedro Lanteri y a toda la radio. La M530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.